El cambio más notorio que sentí del secundario a la facultad fue la libertad. O sea, en la facultad vos podés decidir qué carrera hacer, en dónde hacerla, qué materias hacer, cómo las querés cursar, demás. Pero bueno, también toda esa libertad viene con muchísima más responsabilidad. Tenés que empezar a gestionar tus tiempos, a priorizar cosas, a aprender a decir que no, a cosas que antes capaz que sí. Y lo más importante, o lo que a mí al menos más me costó, fue la organización. O sea, en el secundario tenés a alguien que te está todo el tiempo atrás diciéndote, che, mira que tenés que rendir, mira que tenés que entregar este trabajo, mira que tenés que un horario que cumplir. Y en la facultad es todo tan libre que no hay nadie que te esté recordando eso todo el tiempo. Bueno, ese salto cuesta mucho. Siento que una de las cosas que más aprendí en la facultad, más allá de los conocimientos que uno va adquiriendo y lo que dije antes sobre gestionar tus tiempos y organizarte, aprendí a socializar. Yo antes en el secundario era muy tímida y en la facultad tenés todo el tiempo situaciones en las que uno necesita comunicarse y vincularse con otros y hay facultades en las que, por ejemplo, no sé, en la UBA, estás todo el tiempo cambiando de grupo. Son así las materias, hay muchísima gente cursando y estás todo el tiempo conociendo gente nueva y todo el tiempo sociabilizando y como que siento que eso me ayudó un montón a dejar la timidez de lado, a dejar la vergüenza también. Creo que el momento más difícil que pasé en la facultad fue definitivamente el primer parcial que tuve que dar. Nunca sentí tanto pánico como ese día porque, bueno, a mí en el secundario me pasaba que no estudiaba mucho. Me bastaba con lo que entendía de la clase para ir a rendir tranquila. Y encima, en el colegio haces 12 materias capaz todas juntas por bimestre o cuatrimestre. Y cuando uno pasa a la facultad y dice, ay, hago 12 materias, ni me siento a estudiar y las puedo probar, ¿cómo no voy a poder con 5 en un cuatrimestre? Y efectivamente no se puede. En el momento que me quise sentar a preparar 5 parciales, fue totalmente estresante y desgastante. Y ahí aprendí a la mala que me tenía que organizar y gestionar muchísimo mejor la cursada.